soñación y los verdes sausales junto a los ríos. A la huella, a la huella, palacedor, como no he de alabarte si sos mi canto. Sos el creador.